¿Cómo le va, Fede? Buen día, bienvenido. ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Cómo andan, compas? Muy bien, ¿y vos? Todo tranquilo, acá disfrutando del domingo lluvioso. Te digo, mirá, sí. Armamos la pileta de lona y no paró de llover hace 15 días, así que... O sea que la culpa es de ustedes. Es culpa, sí. Tenemos que comprar un paraguas. Bueno, armá la pileta y no la llenes. Esperá que llueve y llueva hasta que se llene la pileta. Esa es buena, esa es buena. Bueno, como siempre, a esta altura, ya en la última media hora del programa de los domingos, habitamos el micro de Cultura, Recreación, Ocio y Otras Hierbas, como solemos decir, en un momento donde no nos podés decir, bueno, vayan al cine a ver una película que se estrenó, ya podés empezar a decirnos que vayamos a ver, a escuchar algo de música en algunos lugares, alguna representación escénica en otros, porque de a poco se está abriendo. Pero en estas épocas de distanciamiento y de estar más en casa, apelamos a los espectáculos que vienen envasados electrónicamente, ¿no? Claro, tenemos que recomendar cositas por ahí que se pueden consumir desde la comodidad del sillón en casa. Pero bueno, fue lo que nos impuso el año, digamos, ¿no? Recién todavía no hay tantos espectáculos, al menos en Santa Fe, que sean presenciales, así que cuando empiecen a aparecer esas actividades y sepamos que cumplan, ¿no?, con las condiciones, que por ahí uno escucha que hay ciertas actividades o espectáculos que no están cumpliendo con las condiciones de distanciamiento y demás, entonces bueno, claro, eso un poco lo obviamos. Si quiero decir, y lo digo no porque sea publicidad ni mucho menos, sino porque es un lugar mítico de la ciudad para la música, que Tribus, por ejemplo, ya comenzó, ¿no? Y algunos grupos musicales santafesinos al menos empiezan a mostrarse. Claro, bueno, sí, Tribus que hizo una apuesta, ¿no? Con una renovación ahí de su local, así que sí, tenemos ahí también que empiezan a dar recitales. Bienvenido sea. ¿Por qué titulas Navidad Progre lo que vas a contarnos ahora? Bueno, mira, te cuento. Vamos a hablar de Noam Chomsky. Sí. Hay una peli que se llama Capitán Fantástico, no sé si la vieron. No. Peli de ficción. Bueno, cuenta la historia de un hombre que cría a sus hijos en una montaña. Digamos, todo muy de izquierda, ¿no?, y autosustentable. Bueno, y llegado un momento en la historia, ¿no?, de la peli, en lugar de festejar la Navidad, festejan el día de Noam Chomsky, que es el 7 de diciembre, cuando es su cumpleaños, ¿no? Entonces el padre de familia le dice a uno de los hijos ahí que se queja por la excentricidad de la familia, el padre le dice, ¿preferís festejar el día de un gnomo fantasioso que trae regalos o el día de un intelectual que lucha por la libertad y la justicia social? ¿No? Entonces, bueno, quedó ahí, como por ahí aparece en las redes sociales, el 7 de diciembre, que es el día de Noam Chomsky, la Navidad progre. Está bueno, desconocí esa anécdota y está buena. Sí, y la peli esa está buena también, Capitán Fantástico. El tema es que el lunes pasado fue justamente el 7 de diciembre, claro, de Noam Chomsky. Así que para festejar ese día, que vamos a recomendar dos pelis que muestran un poco su pensamiento. Obviamente hay libros a rolete de Chomsky que se consiguen en todos lados, porque él, más allá de las cosas que escribió, se recuperaron muchas entrevistas y cosas así, se fueron armando en distintos libros sobre política, ¿no? Sabemos que Chomsky tiene un lugar fundamental en la historia de la filosofía y de la ciencia por sus trabajos en lingüística, pero es popular a nivel global por su activismo crítico, digamos, del capitalismo neoliberalista y de la política internacional de Estados Unidos, ¿no? Hay un libro de Chomsky que les digo así rapidito, que se los recomiendo, que se consigue en todos lados, que es bastante amigable para entrarle a su pensamiento, que se titula ¿Qué clase de criaturas somos? Ajá. Y que ahí expone tanto las ideas de lenguaje, de ciencia y también de política, y es como un refrito de todo su pensamiento, pero escrito por él, no es una entrevista, y muy accesible. ¿Sí? Pero vamos a recomendar pelis, dos documentales, que por ahí dan una visión un poco más rápida y amigable, porque también hay que decirlo, Chomsky, la escritura que tiene es bastante árida, ¿sí? No es esos escritores tan atrapantes, si es que no, digamos, si no te atrapa el tema tanto o no es un tema que te fascine, bueno, es por ahí un poco lento de leer. No así me animo a decir, Fede, no así cuando le hacen entrevistas, sean tanto las entrevistas para medios gráficos o electrónicos, es mucho más llevadero, ¿no? Claro, bueno, pero por ahí me parece que eso tiene que ver con que por ahí los buenos y buenas entrevistadores o entrevistadoras saben, ¿no?, llevar un ritmo, claro, direccionar algo, que él, viste, es como más cadencioso. Sí, bueno, sí, justamente, sí, sí. Uno de los documentales, que se llama Requiem por el sueño americano, es una larga entrevista a Chomsky, ¿sí? Donde es un documental que se puede ver en YouTube si lo buscan, está subtitulado en español, lo que quieran, lo pueden decir Requiem por el sueño americano y les va a aparecer, y donde básicamente se lo entrevista a Chomsky, y lo que tiene de interesante es esto que vos decís, por ahí toma un ritmo un poco más amigable y se logra como organizar, ¿no? Un poco las ideas que Chomsky ya viene repitiéndose bastante en un documental que, bueno, va mezclando imágenes, ¿no? En cosas documentales, pero básicamente es Chomsky sentado frente a la cámara y, claro, y temas, ¿no? Y son como 10 puntos que tienen que ver con la acumulación, ¿sí?, de la riqueza y del poder. Y después se hizo un libro, el documental es de 2015, en 2017 se hizo un libro que trata sobre lo mismo y que también se consigue en librerías y bibliotecas amigas, ¿sí? Así que eso se llama Requiem por el sueño americano, y lo pueden ver en YouTube. Que la riqueza pasa por lo conceptual, ¿no? Más por él, como decimos habitualmente, por el qué que por el cómo. Claro, sí, es un documental tranquilito, pero bueno, es llevadero, es agradable dentro de lo que son temáticas que por ahí la gente que las conoce y les gusta, por ahí ya lo ha escuchado bastante, y la gente que no conoce de las temáticas, por ahí, bueno, le resulta un poco árido, ¿no? Pero bueno, el documental lo que tiene bueno es que organiza bien esa información. Y el otro documental, algo más excéntrico, el nombre en inglés es Is the Man Who Is Tall Happy, ¿sí? Que sería traducido, ¿es feliz el hombre que es alto?, ¿no? Y que se puede ver en la plataforma, lo buscan en internet, archive.org, ¿sí? Ahí después cuando subimos la página de internet, los audios del programa, ponemos el link. Una peli completamente rara, ¿sí? Y que lleva el subtítulo de Una conversación animada con Noam Chomsky, ¿sí? Y es animada en dos sentidos. Una por el sentido de que tiene buen ritmo, y la otra porque es ilustrada, ¿sí? Que tiene los dibujos del director de la peli, Michel Gondry. Gondry, para que se imaginen, ¿no?, la estética es el que dirigió Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, sí, entre otras pelis, y es conocido por ser un tipo excéntrico en el cómo, justo me diste ahí la pregunta, en el cómo y las técnicas que usas para narrar, y bueno, y esta no es la excepción. Acá también es una entrevista con Chomsky, pero el film, digamos, no se ocupa tanto de mostrarlo a Chomsky, sino que mayormente muestra animaciones hechas con colores flúor sobre un fondo negro, y que ilustran de una forma un poco alocada lo que va explicando Chomsky, y es un documental llevadero, y que aparte de lo que está bueno es que muestra un poco más la filosofía y las ideas de lingüística de Chomsky, que generalmente no se muestran en los documentales, sino que se muestra más lo político. Y después que es interesante porque es uno de los pocos momentos donde Chomsky habla de su vida, ¿sí? Gondry le hace preguntas sobre el fallecimiento de la esposa de Chomsky, qué sé yo, y también ahí se ve como un costado distinto, ¿sí? Un tipo que siempre se muestra como muy racional y muy serio. Y aparte es llevadera porque es como que Gondry va contando él la historia, ¿no? Dice, bueno, se me ocurrió hacer una entrevista a Chomsky, y es como que lleva el hilo conductor, así que un lindo documental para ver si no lo vieron, Is the Man Who Is Tall Happy, y se puede ver archive.org. Buenísimo, entonces ya tenemos ahí dos películas para conocer su pensamiento, algunos libros, que dijiste, para decirle feliz cumpleaños a Noam Chomsky, que fue el 7, me dijiste, ¿no? Sí, cumplió 92 años ya. Bien. Así que está grandecito. Y se dejó la barba Chomsky, que siempre fue un tipo muy... Ajá. Muy un look muy muy yankee, y ahora está ahí medio ruso, parece. ¿Qué nos sugerís para ver en Netflix? En Netflix va a estrenar el miércoles un documental que se viene anunciando mucho, que se llama Rompan Todo. Sí. ¿Sí? Es una serie documental que está producida, entre otros, por Gustavo Santaolalla, así que, bueno, un poco asegura cierta calidad, y es una serie sobre la historia del rock en todos los países de Latinoamérica, ¿sí? Y donde, bueno, Argentina tiene un lugar preponderante, van a estar Charlie, Fito, Vicentico, y bueno, también Santaolalla, entre otros, muchos otros que aparecen en el tráiler, y hay bastante expectativa porque, para ser honesto, en general hay una mirada regional que no suele circular en los relatos del rock que conocemos, así que va a ser un buen momento para conocer qué pasó y qué pasa en el rock mexicano, ¿sí? O en otros lugares que por ahí no nos llegan tanto, ¿sí? Por ciertos consumos por ahí más locales o norteamericanos que suele haber en la música rock local, ¿no? Buenísimo. Esto no se estrenó todavía, se va a estrenar, ¿no? se estrena el miércoles, ¿sí? Así que hay mucha expectativa, vamos a ver qué se trae este Rompan Todo. Bien, tenés un tema musical para irte, que yo ya lo escuché en el canal de YouTube de Rubén Patagonia, pero presentalo vos, yo después te digo lo que dice Jere Chauque, que es el hijo de Rubén, sobre este tema. Bueno, nos vamos a ir con Par Mil, sí, que es un tema de Divididos. Ahora hicieron una versión con Rubén Patagonia en la lengua del pueblo mapuche, sí, en Mapudungun, así que una linda, muy linda versión para escuchar y para recuperar un poco esta lengua originaria. Sí, bellísimo. Fue el 11 de diciembre, el amigo Jere Chauque nos invitó a poder verlo en el canal de YouTube de Rubén Patagonia Oficial, y decía el Jere que cantar con Ricardo Mollo, con Divididos, que emocionó escucharlo cantar en la voz mapuche junto, como dicen ellos, a su querido Chao. Chao es el padre, ¿no? Y que se enraizan en un mismo objetivo y abrazo, porque los pueblos se enraizan cuando cantan. Así que me pareció buenísimo la opción. Y un abrazo grande a Rubén y a Jere, que son amigos de este programa, ¿eh? Sí, una versión realmente muy emotiva. Bellísimo. Me ponía la piel de gallina la primera vez que lo escuché, está hermosa. Así que para irnos en este domingo escuchando un poquito de Par Mil en Mapudungun. Gracias, Fede, abrazo grande. Abrazo grande.